a todos amigos de Bebidas en Red, Facción Rebelde. Hoy no hay directo, hoy esto está grabado con la aplicación Ferrite, que me recomendaron amigos del Kun Camp hace ya tiempo y que estoy muy satisfecho con ella. Bueno, día 1 de agosto, 1 de septiembre, se acabó el veranito para aquellos que tengáis la suerte de tenerlo. Y no quería dejarlo sin grabar y sin hacer unas pequeñas reflexiones, hablando un poco de algunos aspectos del verano que a lo mejor ya he comentado, pero que sí que me gustaría repasar. Pasó el verano y como se viene produciendo cada vez más, cada vez comparto menos en mis redes sociales. De hecho, solo hice un directo por YouTube que siguió muy muy poca gente y luego borré el vídeo. Bueno, no lo borré, lo puse en privado para que solo pudiera verlo yo. Ni en redes sociales, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ningún otro sitio di a entender que estaba de vacaciones. Así que yo creo que ya cada vez más nos vamos concienciando y también tomando más miedo. Es decir, esto es como, no sé, ya sé que la policía nos alerta diciendo, oye, no avises de que te vas de vacaciones. La cuestión es, bueno, ¿cómo de serio es eso, ¿no? O sea, ¿cuántos delincuentes te siguen que podrían hacerte daño? Bueno, nunca se sabe, por eso hay que estar ahí alerta. Bueno, conectividad, 50 gigas de Vodafone con la tarjeta SIM de vacaciones, que apenas he usado 20 gigas. Y los establecimientos hoteleros donde he estado han sido dos apartahoteles, ahora le llaman suites urbanas, y en realidad son más bien como hoteles sin recepción, o bien un piso, la planta 1 de algún edificio, que han restaurado, renovado y transformado en hotel, con habitaciones fantásticas, con mini cocina y por supuesto con wifi. Hoy en día ya el wifi te lo anuncian por todos lados. Yo creo que poco a poco nuestros amigos, los hosteleros, se van siendo conscientes de que es una necesidad y ya se publicita. Pero yo creo que en TripAdvisor, en Booking, van a tener que poner, igual que te dicen comodidad, limpieza de la habitación, ubicación, etcétera, van a tener que poner una categoría que sea calidad del wifi para que podamos ponerle de 0 a 5 estrellitas. Porque mi primera parada fue en Donosti, en San Sebastián, fantástica ciudad, de hecho repetí porque me gustó, y el wifi que tenía era muy malo. La habitación era fantástica, era una habitación enorme, pues fácilmente podían ser, ¿qué te digo yo?, 50 o 60 metros de habitación, terraza, era enorme, muy bonita, muy nueva, pero el wifi era malo, malo como para WhatsApp. Quizá porque el router se encontraba en la otra punta de la planta y había repetidores TP-Link, que yo tengo uno, que por cierto no me gusta nada, y la señal era, o sea, la señal era buena, pero la calidad era muy mala. Tiré de 4G, aunque por la ubicación del edificio y por las condiciones de la estructura del edificio, la señal 4G no era demasiado buena. De hecho, mi esposa tenía muy mala cobertura en su teléfono y yo una cobertura normalita, aunque había un restaurante cerca que tenía un ancho de banda increíble. De hecho, lo que hacíamos era que cuando íbamos a comer ahí o pasábamos por ahí, yo me descargaba algo de Netflix en un rato, porque no era nada, el ancho de banda era muy grande, y luego ya lo veíamos tranquilamente. La segunda parada en estas vacaciones fue en Santander. Otro hotel, este es más moderno, todo era con claves, nada de llaves, y el wifi era excepcional. O sea, como el ancho de banda prácticamente que puedas tener en casa, y en muchos casos mejor. 40 megas de bajada, pues fácilmente unos 23, 24 de subida. Con lo cual estuvimos viendo series a tutiplén, alguna que no está en Netflix ni en Plex. Tengo con un Plex que un amable amigo comparte, pues esa, eche mano del torrent. Ahora uso mucho el navegador Brave, que te permite descargar torrent desde el navegador, va fenomenal, y desde el mismo navegador lo puse a descargar y fantástico. El Xiaomi Mi Max, pues un teléfono con el que estoy disfrutando mucho y con su pantalla. Lo he llevado a la playa, he visto vídeos, he usado Voice Aloud. De hecho, ya hablé de esto en, creo que en podcasts anteriores. Y me ha dado mucho juego, sobre todo con esa batería increíble. La verdad es que estoy muy, muy contento. Para mí, el Mi Max es una de esas, de esos smartphones revelación que ahora está más barato que nunca. Pues creo que ahora está por 200 y poco. Y me parece un pedazo de pepinaco, pantalla, batería, procesador, 4 GB de RAM. Bueno, brutal, brutal. Y las cámaras están muy, muy bien. Bueno, algunos nuevos propósitos. Sabéis que cuando empieza el curso escolar, pues esto es como cuando empieza el año. Todos nos llenamos de nuevos propósitos. Y yo tengo algunos que voy a compartir con vosotros, alguno que voy a compartir con vosotros. Y este nuevo propósito viene de un canal de YouTube que estoy viendo, que me gusta mucho. Se llama VisualPolitik. VisualPolitik, terminado en la letra K de kilo, que es un canal de política internacional hecho por gente joven, de corte liberal, liberal políticamente hablando, y que está muy muy bien. Son análisis muy chulos, muy dinámicos, vídeos bien editados, y en general estoy bastante de acuerdo con muchos de los vídeos que plantean y los analistas. Pues hacen su trabajo muy muy bien. Y han hecho un vídeo ya un poco saliéndose de su temática de análisis político internacional, que está muy guay. Y es un vídeo con consejos para gente que quiere salir, que quiere emigrar, ¿no? Bien por necesidad o bien por gusto y ganas de conocer el mundo. Y uno de los consejos que dan es, bueno, hay que reconocer que el inglés es la lengua franca del mundo, con lo cual hay muchos sitios donde el inglés te va a ser de mucha ayuda si no conoces el swahili, o vete tú a saber qué, o el tagalo. Entonces, es de mucha ayuda. Ahora, aquí en España tenemos un sistema educativo, o los que sois de mi quinta, tenemos un sistema educativo en el cual no nos han enseñado buen inglés. Yo afortunadamente viví en México varios años. Y el mejor inglés que tengo lo aprendí allí del sistema mexicano porque estaba en un colegio bilingüe. Y eso fue de grandísima ayuda. Si tienes nociones y quieres profundizar y soltarte en el inglés, pues los amigos de VisualPolitik te recomiendan la inmersión. Y la inmersión pasa por estar pues escuchando la radio en inglés. Es decir, que todo lo que escuches sea en inglés. Me acuerdo un amigo que hizo un máster de inglés, me decía, un máster que fue creo que un curso de estos intensivos del Baugam, y pasaba por meterte en el inglés a saco. Es decir, verte no sé cuántas películas, leerte no sé cuántos libros. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Ellos te dicen, mira, escucha la radio en inglés, escúchate, pues por ejemplo, Bloomberg, que estos son muy de escuchar Bloomberg. Y igual que tienes otras cosas de fondo, cuando estás trabajando, hay gente que trabajando se pone música de fondo, pues ponte eso. Estoy siguiendo ese buen consejo. Ya algo escuchaba en inglés. La BBC tiene un programa de noticias internacionales diario que está muy completo, con cosas que nunca te vas a enterar en España, con noticias que nunca saldrán en un telediario, porque en España el periodismo está así y los telediarios están así de penosos. Y he estado escuchando dentro de lo que son las emisoras de radio. Para ello, la aplicación fundamental es Tuning Radio, TuneIn Radio, fantástica, vale cada céntimo que cuesta. Y ahora estoy escuchando mucho la radio pública de Houston, una emisora de radio pública de Houston, que está fantástica, tiene muy buenos contenidos. Estoy escuchándola también por un poco enterarme de cómo van las cosas con todo el tema del huracán y las inundaciones, que ha sido terrible lo que ha ocurrido. Pero es que además tiene una programación muy variada con contertulios y a pesar de ser estadounidenses, que a veces es más difícil entenderlos para los no anglohablantes, pues tienen una dicción fabulosa y es muy entretenida. Está muy, muy bien. Aparte de eso, estoy escuchando eso, Bloomberg, y estoy un poco a la. Y la BBC tiene varios canales, calidad, y bueno, inglés británico, que nos encanta a los españoles, por lo elegante que es y por lo bien que se entiende. Pero también estoy a la caza de podcast en inglés. Hace tiempo el señor Rupert Dax, que por cierto ya está grabando, aunque cuando no le tiro de las orejas se despista, así que vuelvo a lanzarle mi puya podcasteril. Graba, Rupert, graba, maldita sea, Rupert. Pues me recomendó una lista de podcasts que son los ganadores de un concurso de podcast, no sé qué, no sé cuánto, que está muy curiosito, muy muy curioso, y que bueno, tengo que retomarlo, ¿no? Así que eso forma parte. El tema de leer libros en inglés, leo algunos libros en inglés, sobre todo libros de material cristiano, es decir, libros de contenido espiritual, que es un inglés muy asequible para mí. Debería de leer alguna historieta, algo de narrativa, y atreverme. Y estos tíos de VisualPolitik, una de las cosas que recomiendan es ver películas en inglés, versión original, pero ni subtitulada ni gaitas. O sea, estos tíos ahí a lo bestia. Eso a mí se me hace un poco heavy. Un poco heavy. Pero bueno, inmersión es uno de los propósitos y lo estoy disfrutando y estoy muy animado. Otra cosita que quería comentaros es cómo estoy incorporando mis tareas cotidianas al flujo de trabajo con el iPad Pro. Y una de las cosas que me lleva mucho tiempo es preparar mis charlas. Yo hablo en público con cierta frecuencia y me lleva mucho tiempo preparar mis charlas. Para hablar 40 minutos aproximadamente, mi tiempo de preparación es 10 horas, 15 horas, para hablar 30, 40 minutos. Entonces, para mí es muy importante cuando preparo algo, pues tomar notas a mano. Y yo siempre he echado mano de papel. Yo cojo un texto, cuando tengo que dar una charla sobre un texto de la Biblia, pues primero tengo que hacer un estudio intensivo del texto, comparando versiones, etcétera. Entonces ahora lo que hago es que uso una aplicación que se llama Notability, que me permite subrayar, pintar con colores, entonces hacer un trabajo un poquito inductivo del texto, hacer círculos, diagramas, flechas, subrayar, hacer paréntesis, recuadros. Queda muy colorido, muy bonito el trabajo con el texto, y luego sacar unas ideas principales. Con ese trabajo de prospección minera, pues me llevo ese documento, lo llevo a PDF, me lo llevo a Scrivener, que ya habréis oído hablar un montón sobre Scrivener, que es una aplicación de escritura profesional, y con esa aplicación pues ya hago lo que es el trabajo de redactar el discurso, mi charla. Yo soy de los que lo escribo todo, aunque luego casi que me lo aprendo y no tengo que mirar mucho las notas, pero yo lo escribo todo, y ahí hay un trabajo donde lo hablo en solitario, me pongo a hablar yo solo, y entonces veo si funciona o no funciona lo que voy a decir, y voy corrigiendo el texto continuamente. Así que Notability, Scrivener son las dos aplicaciones, las integro porque ese PDF lo exporto a a Scrivener, y muy muy chulo. Eso en cuanto al iPad Pro, que tengo también ganas de grabar del iPad Pro, aunque se me vienen semanas donde va a estar la cosa complicadica. Y otra cosa es que estuve con mi querida Conversister varios días, y una de las cosas a las que me arrastró mi querida hermana fue una sesión de cardio fitness por YouTube. Una cosa muy chula. Bueno, con el tema del fitness, del ejercicio, hay cantidad de canales. Mi estimado cuñado Queen siempre me ha hablado de uno que se llama Fausto Liriano, si no me equivoco. Corrígeme, mi estimado cuñado, que tiene muy buena pinta. Mi otra hermana, Conversister 2, porque su perfil es más discreto, pues también sigue algún canal de YouTube. Y Conversister 1 sigue es una página que se llama Gym Virtual, así tal cual suena, gym con Y, gymvirtual.com. La página web está fantástica porque tiene vídeos de entrenamiento por retos, ¿no? Flexiones, zona abdominal, cardio, 10 minutos. La verdad es que solo necesitas prácticamente un metro cuadrado para moverte, y con eso puedes hacer entrenamientos. Pusimos el iPad en el salón de casa y durante los 30 minutos siguientes estuve ahí al borde del infarto, sudando como una loncha de tocino. Que aquí es cuando viene una reflexión que yo me hago y que mi hermana se hacía y hemos coincidido. ¿De qué sirve la máquina elíptica? Si todo, yo, todo, los que vamos al gimnasio le tenemos mucha fe a la máquina elíptica, que sí, sudas un poquitito, pero no te pegas la paliza que te pegas con otras actividades, llámese spinning, llámese lo que sea. Interesante, me ha gustado mucho lo de gym virtual, porque sesiones de 30 minutos, que son sesiones muy llevaderas, sudas como un pollo, quemas calorías a tope, el corazón se pone ahí a funcionar y está bastante, bastante bien. Tiene, por supuesto, su canal de YouTube, que el canal de YouTube, bueno, meteros en gymvirtual.com y ahí tenéis los vídeos y ya de ahí podréis enlazar a los vídeos. Así que un entrenamiento muy guay y una página súper bien currada, con retos, objetivos, control de objetivos, planificación. Está muy chulo y encima no está monetizada. Es decir, que no te piden una cuota mensual ni nada de eso, sino que tú tienes su publicidad, se ve que funcionan bien y me ha gustado mucho, la verdad es que me ha gustado mucho. Así que, bueno, en principio, amigos, poco más. Me vino el Latte Panda, me vino la placa base con Windows 10, que todavía no he tenido tiempo de probarlo porque tengo una charla este domingo, así que ahora mismo todo gira alrededor de mi charla. Y tuve un accidente con el NAS, un accidente muy grave con el NAS, haciendo la limpieza de verano, que en verano hacemos una limpieza a fondo, pues cometí la inmensa torpeza de pegarle una leche importante al NAS y los dos discos duros me los he cargado. El NAS funciona perfecto, o sea, ha resistido el impacto sin ningún daño, pero los dos discos duros que estaban funcionando me los he cargado, bien cargados, y ahora pues, bueno, intentaré juntar pasta para un disco duro específico de NAS de 4 terabytes, que va a ser con el que funcionaré. Y bueno, poco más, amigos. Gracias, gracias por seguirme. Esto es Vida Sunrise. Yo soy Converso y un saludo y hasta prontito. Adiós.